Continuamos con ustedes en directo y le contamos algo, creo que muy grato, además que nos llena de orgullo, no puede ser de otra manera, a todos y cada uno de los teldenses. Me explico. Carlos Morales Socorro, gran canario y residente en nuestra ciudad desde hace más de 15 años. Este teldense lleva ya 8 años impartiendo clases de matemática en el Instituto de Ciencias Secundarias de Barsequillo. Decidió un día cambiar la forma de enseñar la asignatura y trasladar los problemas matemáticos a la realidad. En esta nota de prensa con la que nos hemos hecho, Carlos recuerda a sí mismo hace 8 años, cuando aún trabajaba con temas y unidades didácticas, y el alumnado no relacionaba unos conocimientos con otros. El mayor error que se puede cometer, decía y dice Carlos, es hacer hincapié en la transmisión de la información y dejar el trabajo del alumnado para sus casas. Bueno, pues Carlos Morales Socorro ha sido ganador del prestigioso Premio Nacional concedido por el Ministerio de Educación Francisco Giner de los Ríos por su trabajo Matemática 2.0. Dicha distinción se le ha otorgado por el apartado Aplicación de los conocimientos, metodología y medios tecnológicos a la resolución innovadora de problemas y situaciones en distintos ámbitos personales y sociales. Don Carlos Morales Socorro, buenos días. Buenos días. Felicidades. Muchas gracias. Bueno, es usted de los que debo de entender que le gusta con su alumnado el cuerpo a cuerpo. Sí, me encanta, lo vivo. Y máximo, sí. cuando se va a hablar de matemáticas. Sí, eso es lo malo, ¿no? Los prejuicios que pueda tener la gente, ¿no? A priori, claro. Bueno, ¿cómo te pones en la tarea, Carlos, y cómo eres merecedor de ganarte esta mención por parte del Ministerio de Interior de Francisco Giner de los Ríos? Hombre, lo primero es decir que hay muchas iniciativas ahora mismo paralelas por parte de un montón de profesorado que perfectamente puede merecer el premio y en ese sentido me siento pues muy afortunado porque he tenido la grandísima suerte, ¿no?, de recibir el premio, pero quizás haya que aclarar eso porque es lo justo. Uh-huh. Y bueno, por otro lado, como bien decía, quizás el gran problema que existe actualmente, y eso a lo mejor ha sido lo que más ha llamado la atención del premio, o del trabajo en este caso, es que rompe un poco con la dinámica tradicional de trabajo en el aula, ya no de matemáticas, sino quizás generalizada. Sí. Y es que estamos viviendo dos realidades distintas, una dentro del aula y otra en la vida real. Y bueno, yo lo que hago es intentar fundir esas realidades, intentar eliminar la barrera, en el sentido de que cuando uno aprende matemáticas o en general otra materia, normalmente todo se organiza por temas, ¿no? Y, por ejemplo, estás estudiando matemáticas y tienes que estudiar un tema que es ecuaciones de segundo grado, imagínense esa cosa tan horrible. Pues nos enfrentamos durante 3 semanas haciendo ecuaciones de segundo grado, ¿no? Sí. Y claro, eso no es real. En la vida real, las personas y el alumnado en un futuro tendrán que resolver problemas complejos y tendrán que utilizar herramientas que son de matemáticas y que otras que no son de matemáticas. Uh-huh. Y una herramienta sabrá usarlas, otra tendrá que aprenderlas, tendrá que identificar qué herramientas tiene que usar. Y por lo tanto, si somos un poco consistentes con esa idea, no podemos organizar el trabajo diario por temas, sino por problemas a resolver. Uh-huh. Y eso unido al uso de las TIC, al uso también de técnicas de trabajo cooperativo, que uh-huh. se llaman, a la unión de diferentes disciplinas, porque también no se aprende proyectos de matemáticas y ya está, sino que viendo un poco el perfil del alumnado y sus intereses, pues sí. Se ataca matemática aplicada a la medicina o matemática aplicada a la biología en diferentes uh-huh. momentos. Y también se intenta integrar a las familias, ¿no? Una cosa que tiene mucho éxito, que los propios padres vengan al aula y estén dentro del aula participando de forma activa, ¿no? Uh-huh. Es una historia también muy importante. Y otro quizás, para verlo con un ejemplo, es incluir también acuerdos con empresas o con organismos. Por ejemplo, ahora mismo vamos a hacer un proyecto de topografía con el Ayuntamiento de Barsequillo, donde el alumnado tiene que hacer un proyecto para un aparcamiento público. Sí. Y en vez de dar el tema de trigonometría, lo que hacemos es dar un proyecto real, que además consultamos a expertos por medio de internet y demás, donde usan muchísimas técnicas, ¿no?, y herramientas. Básicamente esa es la gran idea que hay detrás. Por aquí leemos que, prácticamente lo que nos estás diciendo, pero quiero hacer hincapié en que, dice, no nos hemos limitado a coger un papel y bolígrafo haciendo cálculo previsto de antemano. Claro. ¿Esto qué nos quiere, lo que nos has dicho, es lo que nos quiere? Sí, porque es que siempre nos preguntamos que el alumnado tiene que aprender a usar las herramientas matemáticas, pero también a identificar, y eso quizás es más importante incluso, cuándo usarla. Y es que yo lo veo bastante claro, cómo va a aprender un alumno a saber cuándo usar un sistema de ecuaciones cuando nunca se le somete a esa pregunta, porque lo que está haciendo durante un momento dado es aprender a resolver sistemas de ecuaciones durante un tema donde solo hay, o en número, un tema donde solo hay sistemas de ecuaciones. Exacto, número y número, ¿no? Claro, entonces hay que llevarlo a situaciones reales, de verdad, y que realmente piense y razone y haga planes. Uh-huh. Es un enfoque bastante global. Claro, y aparezcan donde ponen en práctica esas ecuaciones. Siempre, claro. Uh-huh. Oye, Carlos, ¿cómo este método que tú has expuesto y que ha sido merecedor de esa mención ministerial desde el Ministerio de Educación, además de un premio de prestigio, Francisco Giner de los Ríos, esto le vino a Carlos, o Carlos ha seguido alguna trayectoria de algún matemático también? O sea, ¿hay algo que va por tu cuenta o algo que tú ya traes arrastrando porque confías en las enseñanzas de algún que otro matemático de también conocido? Yo, sí, en realidad es una consecuencia un poco lógica, en el sentido de que hay mucha bibliografía que habla sobre estas ideas, sobre el tema de trabajo por proyectos y las ventajas que tiene, pero no hay forma de encontrar proyectos hechos. Ese ha sido el gran problema y es el obstáculo que he tenido que salvar, ¿no? El hecho de que se hable mucho en forma teórica de algo es que en realidad se reproduce esa misma realidad que ocurre en el aula. Es decir, son ideas que existen desde hace tiempo, pero que no se han plasmado de forma clara para que otras personas las puedan usar. Uh-huh. Es decir, una persona que quiera empezar a trabajar de esta forma no dispone de material para hacerlo, lo tiene que crear. Ajá. Y ese ha sido quizás el gran salto, que la gente ha visto varios proyectos hechos de verdad y le ha entusiasmado, ¿no? Digo yo que le han entusiasmado el verlo, el poder conocerlo, sí, directamente. Claro, es que ahora sí mucha gente lo empieza a ver viable, lo ve, claro, posible, ¿no? Claro, mientras claro, tanto claro. Es un poco teoría, ¿no? Y aquí cuando lo vemos con tu método, la matemática parece como que se nos hace como más fácil, como que más real. Como que nos hacemos más fácil amigo de ellas también, en un momento dado. Yo creo que el gran enemigo de la matemática es la falta de percepción de utilidad. Okay. Entonces, desde que eliminas esa barrera y el alumnado la ve útil, ya se motiva. Se motiva, efectivamente. Y si se motiva, ya pues probablemente obtenga mejores resultados, y lo más importante, lo relaciona con otras materias, que es en realidad otro efecto colateral, ¿no? Uh-huh. El ver que no hay distintos saberes inconexos, sino que todo está relacionado, que eso es claro. Lo bonito. Oye, además también nos deja claro que tu forma de concebir la enseñanza poco tiene que ver con el profesorado en general. Eso, por lo que está... No, en realidad no es con el profesorado en general, sino con quizás la práctica. Con la práctica enseñanza, sí. Sí, hay cierta inercia, que es lo que comentaba antes. Hay un montón de compañeros haciendo trabajos, a lo mejor no en la misma línea, pero sí que son igualmente innovadores. Uh-huh. Pero ahora mismo, yo siempre lo digo, somos un batallón de francotiradores no coordinados, que es el gran enemigo que tiene el profesorado ahora mismo, la falta de coordinación, para no tener que reinventar la rueda una y otra vez, sino poder aprovechar el trabajo que generan los demás. Después de esta mención, en fin, ¿ha cambiado algo en tu entorno profesional? En mi entorno profesional, buena pregunta. No, en principio no. ¿No ha cambiado nada? No, todo sigue más o menos igual. Sí es cierto que hay muchos compañeros que ya empiezan a dar el primer paso para empezar a trabajar de esta forma, porque quizás lo más inmediato es el miedo, es lo primero que sientes, porque ya no es una... Digamos que el trabajo diario ya no es tan mecánico, lo cual es precisamente bueno, pero también asusta, porque es frenar, es la inercia, es frenar un petrolero, ¿no? Tienes que empezar a hacer que ese petrolero cambie de rumbo. Uh-huh. Efectivamente, tiene que empezar en un momento dado, pero el efecto yo creo que tarda bastante tiempo en verse. Ajá. Cuando hablamos de Carlos Morales Socorro, no hablamos de un hombre que ha surgido con este método así por la buena, ¿no? Porque tenemos referencia, tienes otros proyectos educativos en tu haber, como puede ser Clexidra, Galileo, Carlos Vázquez. ¿Esto de qué va? En realidad son distintos proyectos dentro del método. Por ejemplo, hay varios proyectos. Quizás uno de los primeros fue Tunguska. En realidad es una forma de aprender matemáticas metiéndonos en la piel de una chica que es física y que de repente se embarca en una aventura que es destruir un meteorito que viene hacia la Tierra, ¿no? A partir de una película, la típica película que ves en la tele. Pues enganchas a los chiquillos de esa forma y efectivamente llevas a un problema. No es un tema, sino que es una situación problemática que tienen que resolver. Ese es uno, pero hay muchos otros, ¿no? Galileo, por ejemplo, lo que hace es relacionar matemáticas con física y con historia y con sociología. Porque en realidad lo que hace es demostrar que cuando dejamos caer varios objetos no influye la masa, que es algo que se sabe desde hace 400 años, pero mucha gente sigue opinando que cae primero el más pesado. Claro. Y en ausencia de viento, en realidad en vacío, caen exactamente igual. ¿Y a ti cómo te ha llegado esta mención, Carlos? Dime. ¿Cómo te ha llegado a ti esta mención que te han hecho? Pues este fue un compañero me lo envió por correo porque yo no lo esperaba, la verdad. Y cuando veo el correo, la verdad es que fue una sorpresa tremenda porque, ya te digo, fue una sorpresa absolutamente. Oye, ya te pregunté por el entorno profesional y el entorno familiar y de amigos, ¿cómo llega esta noticia? Todo el mundo muy contento. ¿Sí? ¿Y de tu alumnado? ¿Qué te han dicho? ¿Algunos han querido a darte la enhorabuena? Claro, bueno, ¿sí? Ellos son más famosos, incluso se sienten estrellas, digo, claro. Qué bien. Son el motor realmente, si no es por ellos no sale. Muy bien, pues Carlos, queríamos compartir contigo este premio, lo hemos hecho a través del teléfono, animarte a que continúe en esa tarea y que sepas que aquí tienes una ventana para utilizarla, siempre que así lo desees, para explicar y dar y hacer mención, si lo precisa, de tus métodos y de los proyectos educativos que así consideres, Carlos. Pues muchísimas gracias y lanzar también un mensaje a la sociedad, en primer lugar, para que confíe en el profesorado, porque este premio lo he recibido yo, pero lo podía haber recibido cualquier otro, y muchísima gente que está haciendo muchísimos trabajos increíbles, además, y la gente no los conoce. También a que se animen a que se integren en la escuela, a que pregunten a sus profesores y a sus maestros en qué pueden ayudar, porque ese tipo de preguntas faltan a veces. Claro. Y no sé, a mí me gustaría dedicárselo a mucha gente, siempre la familia ha estado ahí, pero quería aprovechar para dedicárselo a una persona muy especial, que es Pepe Jerez Martín, que bueno, es una persona muy importante para mí, que falleció el año pasado y que casi fue como un padre. Muy bien, pues esa dedicatoria me motiva y a ti darte la gracia y desearte lo mejor, Carlos. Pues venga, muchas gracias. Gracias, buen día. Hasta